Cumplimos hoy el programa número 544 y de esta manera tan, tan distinta, gracias Sira, el beso gracias hoy te lo, doy, te lo doy. Yo lo que quiero es hacer también 500, pero madre mía, no me quedan años. Da igual, la jubilación está más cerca cada vez. Con llegar a los 100 me conformo. Y efectivamente nos quedamos con Amaral, que bueno, pues nuestra mente maquiavélica ha pertrechado ahí un plan, y es que demostréis lo que yo he podido ver en más de una ocasión, y es que tenéis buen gusto musical. No, quiero decir que os veo. Espera, pues entonces, hola a todos. Pues nos encargamos de demostrar lo contrario. Buenas noches. No, hombre, que os he visto en infinidad de conciertos. Yo recuerdo haberme cruzado con vosotros viendo a Mars Volta, a Coldplay, A Depeche Mode, a U2, en el Metro Rock, yo qué sé, en infinidad de sitios. Es que, es que es divertido ir a... Y además, ibais de paisano, quiero decir que no era sitios a los que ibais a tocar, ¿no? No, claro. Entonces, por eso, digo, mira, pues... quiero que esto, que yo he visto con mis ojos, los ingrávidos también lo sepan, ¿no? Así que venga, os doy la oportunidad, y a ti también, Sira, para que no te pongas celosilla. De escoger una canción. Sí, ¿no? Venga, las tres primeras del programa hoy las escogen Sira, Eva y Juan. Pues, si quieres, yo empiezo con los editores. Venga, las damas primero. Editors. Ramón, te has tirado a la piscina, ¿eh? Ramón, me has matado. No, hombre, pero ahora me has dejado aquí como el chungo del barrio. No, pero al loro, porque es que yo cuando iba a decir la lista iba a empezar por ti, porque estás ahí a mi izquierda, y luego he dicho, quita, aquí lo primero las damas. Y he dicho, Sira, Eva y Juan, y dices tú, pues venga, los editors. Pues, no, pues ahora... Esto lo hace igual cuando pedimos la comida, ¿no? Pues sí. Ahora que empieces, Sira. Pero yo sé por qué lo has hecho, por ansia, porque estás, por hambre. Estás loco por escuchar a los editors antes de que cierre la cocina. ¿Qué canción? Smokers, no me acuerdo más el título. Sí. Smokers. Smokers at the Hospital Doors. Sí, creo que es así. Sí, el primer single que fue del último disco. Bueno, aquí arranca Ingravidez. Gracias a todos. Ahora seguimos un poquito aquí de chacha. The blindfold down, so your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of trees. Goodbye. Smashed on the floor. I can't believe you. If I can't hear you, I Editors que están como casi abonados a nuestro país con este disco. Ya han venido dos veces y ahora vienen también a festivales. ¿A quién le toca ahora? Yo ya no. A Eva, porque yo soy la de la casa. Venga, Eva. Venga, pues yo. Gracias. Pues yo voy a escoger The Only One de los Cure. Ajá, la nueva de Cure. Sí. Vale. ¿Eres de los que... de esos fans de The Cure que...? Bueno, tengo que decir que Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me me parece un disco de los más increíbles de la historia de la música. Me encanta ese disco y me lo sigo poniendo habitualmente. Y la verdad es que recuerdo ser ahí muy, muy cría y escuchar yo sola el disco en casa y sentirme parte del mundo friki. Pero no te dabas blanco, en la cara no te dabas blanco, ¿no? Todavía no, pero tuve una temporada ahí de cucarachilla. ¿Sí? Sí, sí. Anda. Bueno, pues vamos allá. Este es uno de los cuatro singles que The Cure van a ir soltando antes de que a la vuelta del verano se publique el álbum completo. Es una canción que ya llevamos un par de semanas con ella en nuestros reproductores de audio comprimido. ¡Qué asco! El audio comprimido, con lo bien que suena el audio sin comprimir. Sira, venga, tú también. Comprimido, pues iba a elegir a los Cooks, pero me estoy acordando que la semana pasada pusiste un tema de Coldplay, así que como que me apetece volver a escucharlo. El de los violines. El Viva la Vida. El Viva la Vida, pues Viva la Vida y viva Amaral y viva Sira, viva Rita Pop. Ole. Todo flotando viva esta noche. Ramón. Venga, son Coldplay. Viva la Vida es la canción que dará nombre al nuevo álbum de Coldplay. Será su cuarto disco de estudio. Cosas como la que hemos hecho hoy para abrir el programa pues se hacen un poco así sin pensar, y el factor sorpresa es el que se lleva el gato al agua, ¿no? Porque pues ha quedado bien. No nos arrepentimos de haber recibido a Amaral, que ya han marchado de los estudios de la radio en estos primeros minutos de Ingravidez. Cierto que es un poco raro porque es la primera vez, yo creo, que un grupo está al inicio del programa y no al final, como suele ser habitual. Algún grupo ha estado todo el programa, ¿no? Cuando hacíamos antes esos monográficos. Pero así que empiecen y luego se marchen, que Coldplay han desatado una verdadera, una real euforia este pasado fin de semana, en concreto el viernes en el Reino Unido. No porque haya salido ya el disco ni se haya filtrado desde internet, habrá que esperar todavía unos días para tener el álbum en nuestras manos, sino porque el viernes a las 9:30 a.m. se pusieron a la venta los tickets para los conciertos que Coldplay van a dar dentro de su gira británica, y en concreto las dos fechas de Londres, los días 14 y 15, hablamos de diciembre de este año, se vendieron exactamente en 20 minutos. 20 minutos para hacer sold out en el recinto, que además es un recinto tocho. Este London O2 es lo que antes era el Wembley Arena, si no me equivoco. De manera que Coldplay han anunciado ya que va a haber una tercera fecha, 16 de diciembre, también en ese sitio, y también la venderán como roscas. Y lo mismo han tenido que hacer en Birmingham, donde han añadido otra fecha extra. ¿Esto por qué lo decimos? Aparte de para comentar la actualidad, pues para que estéis muy vivos y muy al loro con la salida a la venta de las entradas de los tickets para ver a Coldplay en nuestro país. Primero van a dar este mes de junio, que inauguramos prácticamente hoy, un concierto. Pero es un concierto, como ya dijimos, de carácter semi-promocional, ¿no? Porque las entradas no van a salir a la venta por los cauces convencionales. Además, el recinto tampoco es especialmente grande. Va a ser en Barcelona, en la Carpa Movistar. Y los que ahora estamos comentando son los dos conciertos que Coldplay han anunciado ya en Madrid y en Barcelona para el próximo mes de septiembre. Conciertos serios, conciertos ya tochos, grandecitos. Aunque yo creo que Coldplay ya podrían dar el paso e ir a recintos más grandes. Por ejemplo, en Madrid, bueno, vamos a dar las dos fechas. 6 de septiembre, Coldplay en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, una sala de aforo considerable. Y 7 de septiembre, Coldplay en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Este ya lo llenaron, lo petaron en su anterior gira, y ahora pues se podían haber animado y haber hecho las ventas, que yo creo que la llenarían igual. Pero bueno, quizá lo dejen para más adelante. Dos conciertos ya confirmados oficialmente de presentación de Viva la Vida para Coldplay, el día 6 en Barcelona, el día 7 en Madrid, hablamos de septiembre. Las entradas salen a la venta esta semana, el día 4, las del concierto de Barcelona, y la semana siguiente, el día 11 de junio, las entradas, los tickets para verles en Madrid. Y los puntos de venta pues van a ser los habituales: Servicaixa, Tic Tac Ticket, El Corte Inglés. Así que muy al lorete, porque como pase lo mismo que en el Reino Unido, quizá luego os tiréis de los pelos, ¿no? Vamos con una canción que escuchábamos hace algunos días, algunos programas, y que supone el regreso de Nightingales. Aunque uno no sabe si se han ido de verdad, ¿no? Porque no paran de sacar canciones en formato convencional o vía internet. Esto se llama Discipline, lo último de Trent Reznor, Nightingales. El programa de hoy, aparte de esa intro con Amaral, que estuvieron aquí con nosotros, va a ser movidito en lo que a agenda se refiere, así que tendréis que ir pasando páginas e ir apuntando todo aquello que os interese de las fechas que os vamos a ir lanzando hoy a modo de información. Hemos hablado ya de las dos de Coldplay que se han anunciado esta semana, y ahora es momento de hablar de un festival un tanto peculiar, porque está dirigido expresamente, aunque no está prohibida la entrada a mayores, pero está dirigido a los menores de 18 años. Esa franja, ese sector que muchas veces se queda en la puerta con cara de descomposición, o más bien con ganas de partir la cara al que está en la entrada, por motivos legales casi siempre. Y mucha gente con menos de 18 años ama y disfruta con el rock and roll en sus más diversas variantes, aunque principalmente en ese rollete pop punk teenage en el que estamos pensando en este momento, ¿no? Todas las bandas nos han venido así de golpe a la cabeza. Pues bien, algunas de esas bandas van a estar actuando también en un festival llamado Under 18, bajo 18, que tendrá lugar el día 10 de julio en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Un cartel, no obstante, heterogéneo, porque hay de todo. Están Motel, que son mexicanos, están No Way Out, de Barcelona, y en clave, pues eso, más punk, venidos, si cabe, a un terreno más comercial. Están Los Paisanos Despistados, están Pig Noise y dos bandas internacionales, Simple Plan, tan amados y a la vez tan criticados, y están Panic at the Disco, que para nosotros serán los reyes de la noche, aunque no sean los cabeza de cartel, que creo que estos serán Simple Plan, por lo que estamos viendo. Esto, el día 10 de julio, este conglomerado de 6 grupos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Así que nos alegramos de que ahí estén Panic at the Disco en este festival dirigido especialmente al público menor de 18, pero abierto a todos los públicos. Tampoco los que tenemos más de 18 vamos a dejar que esto, sobre todo con este grupo que vamos a escuchar a continuación, se convierta en una fiesta de histerias, ni mucho menos. Este es ya el nuevo single de Pretty Odd, de los Panic at the Disco. Es una canción llamada That Green Gentleman. Things are shaping up to be pretty odd. Little deaths in musical beds. So it seems of someone I never met. You will only hear these elegant cries. Fall on your ears from criminal times. They spill up sound from a pretty mouth. Se podría haber llamado el álbum Vivan los Beatles, ¿no? Pero no, se ha llamado Pre-Riot. Es el segundo, la segunda referencia en la trayectoria de Panic at the Disco. Precisamente en un ratito vamos a hablar de Sir Paul McCartney, aunque os avanzo que la noticia nada tiene que ver con sus divorcios y zarandajas similares, ni sus nuevos amoríos. Tiempo ahora para anunciar otra inminente actuación. Retrasaremos un minutillo, como el que dice nuestro memorial Yuri Gagarin, para escuchar ahora el que ya es quinto single de Minutes to Midnight, el álbum de Linkin Park. ¿Por qué? Porque están a punto de aterrizar a dar su único concierto en nuestro país dentro de esta su gira. Lo hacen dentro de Festimad y será el sábado que viene en Leganés, en La Cubierta. Se cambió finalmente el recinto del que en principio se había previsto. Dos días de Festimad, el viernes 6 de junio, con Emir Kusturica, el director de cine también metido a músico, y con bandas locales y algunos artistas de hip hop. Y el sábado 7, más de nuestro rollo, por llamarlo de alguna manera, con las actuaciones de Lost Prophets, que abrirán para Linkin Park en su único concierto en nuestro país. Esta es la canción de la que os hablo, que es su último single de Linkin, Leave Out All The Rest, aunque también estos días, a ver si la ponemos, han sacado algo en dueto con Busta Rhymes, el rapero. Pues ya lo dejamos para otro día. Después de Linkin Park, nuestro memorial Yuri Gagarin, que también nos servirá para anunciar otro concierto que estos días se ha comenzado a difundir. So scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving when I'm done here? So if you're asking me, I want you to been perfect, but neither have you. So if you're asking me, I want you to la moto para ir al trabajo. Luego Merche y yo pillábamos carretera los fines de semana. Escapábamos de todo. Hasta esa curva, no sé qué pasó, me confié, arriesgué. Ella se mató y yo, en silla de ruedas, para siempre. Por suerte es un locutor y esto es un anuncio. Pero la realidad es igual de triste. El año pasado 528 personas murieron en accidentes de moto. Y eso sí es la realidad. Tú puedes cambiarla. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Lo vamos a hacer porque nos da un poquito de penilla dejar esta canción huérfana de presentación, pero podemos decir que es casi casi el tema más reconocible de toda la década de los 90, sin duda. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Estaba incluida en el disco Out of Time, hablamos efectivamente de Losing My Religion, firmada por R.E.M., pero interpretada en esta ocasión por unos muchachotes de Arizona, USA, llamados Scary Kids, Scaring Kids. Podemos decir que la versión no mata, pero está curiosa de ser escuchada. Es el Losing My Religion a cargo de Scary Kids, Scaring Kids. Grupo que tiene dos álbumes a sus espaldas y que se mueven dentro de la escena hardcore norteamericana. ¿De dónde la hemos sacado? Pues de ese recopilatorio que ya desfloramos hace algunas semanas, el Punk Goes 90s, con canciones muy populares de los 90 versionadas por bandas, algunas que ya han dado el salto y son algo más conocidas, por ejemplo Plain White Tees, a los que escucharemos otro día, o Gym Class Heroes, y otras pues que siguen ahí peleándoselo desde la base. Era nuestro memorial Yuri Gagarin porque enlazamos una cosa con la otra y así anunciamos una nueva fecha que R.E.M. han añadido en territorio nacional. Hablamos de R.E.M. en directo, obviamente. Otra cosa es que vengan aquí de vacaciones, que no me extrañaría que lo hicieran porque tienen buenos amigos por acá. Sabéis que el mes de julio van a estar en dos festivales. Uno de ellos es en Bilbao, el Bilbao Live Festival, el día 5 de julio. Y al día siguiente, R.E.M. estará en el Doctor Love 5.0, festival que comienza a las 5 de la mañana, bueno, para que os vayáis acordando de la movida, que tendrá lugar en Castelló de Empúries, en la Costa Brava. Y después de patearse el resto del verano, pues prácticamente toda Europa, con conciertos en Francia, en Irlanda, en Alemania, pues van a volver a nuestro país. También van a estar, obviamente, en el Reino Unido, país donde se les quiere mucho a Stipe y compañía. Pues han anunciado una nueva fecha, como iba diciendo, en España. Y además es una fecha especial porque va a ser en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas. Ahí es nada, el día 1 de octubre. Es la última fecha de la gira confirmada. Las entradas además salen a la venta también la semana entrante, igual que con los conciertos de Coldplay, bueno, por lo menos con el de Barcelona. El día 5 de junio se ponen a la venta las entradas para REM en Madrid, en Las Ventas. Y además, buena noticia, lo único que vamos a hacer es tocar madera para que ese 1 de octubre la climatología acompañe, porque bueno, al ser un concierto al aire libre, pues la cosa da un poco como de canguelo, ¿no? Y siendo octubre. Pero como digo, además, la buena noticia viene acompañada de otra. Y es que We Are Scientists, una de nuestras bandas preferidas de última jornada, de penúltima jornada, van a ser los teloneros. Aquí les tenemos sonando ya con su nuevo single. Canción llamada Chick Lit. Está incluida en su álbum Brain Trust Mastery. I wouldn't be caught dead with your kind. Va a ser una auténtica gozada ver a We Are Scientists, liderados por Keith Murray, teloneando a R.E.M. el próximo mes de octubre, el día 1, en la Plaza de Toros de Las Ventas. Los toros al paro, sí señor, que se utilice el recinto para más rock and roll si cabe. Bueno, continuamos adelante. Ya os dije que el programa de hoy estaba muy centrado en anuncios de conciertos de próximas fechas y también en cositas que han pasado pues en los últimos días. Por ejemplo, este fin de semana, además de haber estado ahí en Getafe liados con el Electric Weekend, hicimos doblete el viernes y estuvimos viendo a MGMT, una de las sensaciones de la temporada. El jueves pasaron por Varna y el viernes en la capital, presentando este su primer álbum, Oracular Spectacular. Esto es Management, esto es Kids. Haunted. Hace apenas 15 días salió a la venta su álbum en nuestro país y ahora han venido a presentarlo en directo en MGMT, los del Time to Pretend, por si alguno está despistadillo. Y también hay gente que pregunta por el grupo gracias a que su Time to Pretend está incluido en una película. De hecho, me ha pasado ya dos fines de semana que poniendo música a altas horas, al poner el Time to Pretend, ha llegado gente a la cabina y me ha dicho: oye, ¿cómo se llama este grupo? Que estos son los que salen en la película 21 Jack Black. Digo, pues debe ser porque la película no la he visto, pero el grupo se llama MGMT. Atención, porque llegó el momento de hablar de Sir Paul McCartney, pero lo hacemos con una banda sonora de lujo, la de los Foo Fighters, con el nuevo single de su último álbum, se llama Let It Die. Heart of gold, but it lost its pride. Beautiful veins and bloodshot eyes. I've seen your face in another light. Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? Into deep and out of time. Why'd you have to go and let it die? A simple man in his blushing bride. Why'd you have to go and let it die? Heart's gone cold and hands are tied. Why'd you have to go? qué relación hay entre los Foo Fighters y Paul McCartney. Bueno, la primera que a nosotros nos vino a la cabeza es que en ese álbum de aniversario de la BBC, de Radio One, que se publicó hace algunos meses y del que nos hemos nutrido para nuestro memorial Yuri Gagarin en muchas ocasiones, bueno, no tantas, pero en varias ocasiones, hay una versión del Band on the Run de los Wings de Paul McCartney hecha por los Foo Fighters. Y bueno, todo eso pues tenía que acabar en una bonita reunión que precisamente se ha dado este fin de semana, porque hoy domingo, yo no sé si habrá sido ya porque no tenemos corresponsal en Liverpool o estará siendo en estos momentos, yo imagino que teniendo en cuenta el horario británico pues habrá sido ya, Dave Grohl de los Foo Fighters se ha subido al escenario a compartir el mismo con Paul McCartney, que estaba dando un concierto allí. Este concierto en el estadio de Anfield es con motivo de la Capitalidad Europea de la Cultura para Liverpool, la ciudad origen de los Beatles y por ende de Paul McCartney. Y como mañana lunes van a estar tocando los Foo Fighters, pues, y ya estaban allí un día antes, Dave Grohl ha subido al escenario a hacerse ahí unas manitas con Paul McCartney. Buen tándem sin duda el que conforman los Foo Fighters, que han perreado mucho y han decidido no venir a actuar a nuestro país, a España. Ya definitivamente hemos perdido la esperanza, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que buscarse una fecha e irse por ahí a hacer turismo a las extranjerías. Ellos siguen tocando, como es obvio, y además fijaos qué teloneros están abriendo para los Foo Fighters en sus conciertos en el Reino Unido de estos días: Manic Street Preachers, los Future Heads, Supergrass y Against Me. No los cuatro en todos los conciertos, sino que en unos conciertos abren unos y en otros otros. Let It Die era el nuevo single de los Foo Fighters y ahora una canción que estrenábamos el domingo pasado en Ingravidez, que se llama Chemtrails. ¿Se habrá tomado Beck unos ácidos para componer esta canción? Nunca lo sabremos. Quizá, a lo mejor, el 9 de julio, en su concierto de Madrid, deje vislumbrar el porqué de esta nueva etapa era psicodélica en su discografía. Chemtrails, el sencillo que adelanta el nuevo álbum de Beck, Mother Guilt, que, como ya he dicho, presentará en directo en un único concierto en nuestro país, en Madrid. El disco saldrá tan solo unas semanas antes, aunque no tenemos confirmación oficial de cuándo se pondrá a la venta este nuevo trabajo del californiano. Lo hemos dejado al final como perretes que somos para mantener ahí un poquito la emoción, pero el domingo pasado recibíamos la visita del director del festival Paredes de Coura, festival portugués que tiene ya la tira de años y que ahora pues está cada vez llamando más la atención del público español, sobre todo porque tiene un buen cartel y un buen precio, que eso anima también mucho, y además está como aquí al lado. E incluso uno sale a Portugal y dice, pues mira, este verano he hecho turismo porque he ido a Portugal. El caso es que el propio José nos dejó el otro día un par de premios para que sorteáramos entre toda la audiencia del programa que aceptara la pregunta que planteábamos. A través de mail en ingravidez@los40.com hemos recibido muchas, muchas respuestas, así que gracias a todos los que mostráis vuestra fidelidad a este espacio que se emite ahora sin tempestivas aquí en los 40 principales. Y hay dos ganadores. Además, bueno, era una cuestión de probabilidad alta, además, porque muchos gallegos han participado en el concurso, pero ha ganado uno de los abonos para el Paredes de Coura, incluyendo también Lote, que tiene CD y camiseta del festival, Alexia Bernárdez Pérez, que nos escribe desde Vigo, en Pontevedra, y el otro abono que poníamos en juego es para Daniel Higuera Castro, que este, sin embargo, nos escucha desde otra punta del país, desde Valencia. Ambos han dado la respuesta correcta. Pedíamos el día, el mes y el año en que se celebró el primer festival Paredes de Coura, y obviamente la información estaba bien detallada en la página web del festival, paredesdecoura.com. Fue el 20 de agosto de 1993. Lo mismo, nosotros también hasta nos animamos y nos vamos al Paredes de Coura este año para ver a los Wombats, a los Sex Pistols, a los Primal Scream o a los Editors. Vamos a cerrar ya Ingravidez con una última canción. Nos vamos a pasar incluso un poquillo del tiempo, pero bueno, no pasa nada, no lo digáis por ahí. A ver si nos van un día a dar pa'l pelo. Lo hacemos con una canción de un grupo que también está a punto de sacar nuevo disco. Hace un par de semanas poníamos la canción que ellos habían colgado, regalado desde su página web oficial, y ahora pues ya sabemos que será exactamente el próximo 16 de este mes de junio, recién estrenadito, cuando se ponga a la venta su nuevo álbum de estudio. Estamos hablando de los galeses Feeder. Sabéis que es una de nuestras bandas favoritas. El nuevo disco de Grant Nicholas y compañía se va a llamar Silent Cry, y nosotros, para celebrar ese lanzamiento, va a haber mucho este mes de junio, pues vamos a escuchar quizás su mayor éxito hasta la fecha, una canción del año 2001 llamada Buck Rogers, estaba en su álbum Echo Park. Con Feeder os deseamos eso, una feliz, una gran semana. A ver si va aclarando la cosa y nos vamos sacando ya las bermudas, ¿no? Hasta el domingo, chao. Looks like a Jaguar.